Buen día, buen día, buen día. Bueno, esto en realidad no quiere decir que todos tengamos un buen día. Quiere decir que deseo que todos tengamos un buen día, que es otra cosa totalmente diferente. Pero acá estamos en el desconcierto y estaba recordando un apotegma, wikipediame apotegma, te lo pido por favor. Estaba recordando un apotegma de mi papá, que era un sabio de verdad, sin tener universidades encima. Mi viejo solía decirme, es muy feo hablar al pedo en serio. Y me parece que ese apotegma no es solamente aplicable al periodismo, a los políticos, sino que a todos en general. Solemos ponernos serios, y mi viejo agregaba, si empezás a hablar al pedo en serio, te pones patético, agregaba el viejo, ¿no? Pero pensando justamente en esto, pensando en la sorpresa de las últimas elecciones, yo también creo que hablo al pedo a veces, y me parece que me involucro en el hablar al pedismo generalizado que hay en los medios. ¿Cómo puede ser que los mismos medios de comunicación, los periodistas y los políticos, nos encontramos absolutamente sorprendidos con el resultado de las elecciones? ¿Qué quiere decir esto? Yo lo voy a preguntar, pero yo imagino que esto quiere decir que no sabemos ni leer ni entender el pensamiento del cuerpo social, que estamos muy lejos de eso, porque si no, no nos acorralaría la sorpresa que nos está enganchando en este momento. Digo, no tenemos idea, los políticos mucho menos, me da la impresión, no saben leer a quién le están dirigiendo sus discursos, con quién están conversando, no tienen la más mínima idea. Y me agrego, creo que no tenemos la más mínima idea. No sé qué pensará Claudio Lozano de esto. Claudio, ¿estás por ahí? Sí, ¿qué tal, Quique? Estoy por aquí. Bueno, menos mal, así me sacás de esta duda cruel que me aqueja. No creo que pueda sacarte. Es más, coincido mucho con tu padre. Creo que hay una tendencia muy generalizada a hablar al pedo. Sí, es maravillosa. Es maravillosa. Y está a la orden del día y sí. Creo que atraviesa distintos espacios de la vida, políticos, periodistas, y creo que es parte del sentido común. Ahora, ¿se sale de alguna manera de eso? Porque parecería estar naturalizado. Sí, igualmente yo te diría que, obviamente sin decir que yo esperaba que pasara lo que pasó, la verdad que yo tenía la impresión de que íbamos a tener una sorpresa en el terreno electoral. Ajá. No sabía qué modalidad podría llegar a tener, pero hace ya bastante tiempo que vengo planteando que estamos en una suerte de fin de ciclo, fin de etapa en la política argentina, que está básicamente asociada al hecho de que, ya llevamos dos gestiones gubernamentales de signo político distinto, primero la de Macri y luego que hoy está terminando, de Alberto Fernández, que entre otras cosas no se sabe bien dónde está, pero digo, estas dos gestiones son dos gestiones de signo diferente que tienen una peculiaridad, que es que ambas dos han fracasado en una cuestión medular de la relación entre la política y la sociedad, que es el deterioro permanente de las condiciones de vida de la población. Claro. Y creo que eso genera, siempre genera, esto ya pasó en la Argentina, previo a lo que fue la sorpresa también de ese 2001, de alguna manera lo que genera es una distancia creciente de la población respecto al sistema político, y esto se expresa de distinta manera, se expresa con desinterés, se expresa con apatía, y también se expresa con bronca. Ahora, espérate, porque, sí, sí. Porque vos citás la distancia que existe entre el pueblo, la gente y los políticos, pero hay otra manera de mirarlo, que es la distancia de los políticos con la gente, que me parece que es, que es un poco más crítico hablar de la distancia de la política y los políticos con el pueblo. Sí, pero bueno, digamos, podemos formularlo como quieras. En general, todo sistema político tiene la función, es una función que siempre tiene una falla, que es la función de la representación. Ajá. Uh-huh. La representación tiene de manera constitutiva una falla, ¿no? Todo sí. Representante implica la ausencia del representado. Es así siempre. Sí. Sí, sí, ahora, esa ausencia, esa falla puede llegar a niveles extremos, que me parece que son los momentos donde se producen crisis profundas, ¿no? Esos niveles extremos se pueden dar de distancia, digamos, o de falla, de manifestación de esa falla que digo que es constitutiva, sí. En tanto no se resuelva con otros mecanismos, lo cierto es que eso, por diferentes razones, puede llegar a niveles extremos, y eso siempre produce niveles de crisis políticas muy relevantes, cuyas modalidades pueden ser diversas. Aquí en nuestro país, una de las claves centrales es que se ha vivido un deterioro permanente y sistemático de las condiciones de vida, que hace que efectivamente la política esté muy lejos de la gente, porque de todo aquello que habla no tiene nada, la gente no siente que tenga nada que ver con su vida. Eso es. Sí, y ese sí. Me parece que es el punto central. Por eso lo asimilo también al 2001. Acá hubo una cosa similar. La gente al votar pateó el tablero. Sí. Sí. Ahora, bueno, eso no quiere decir nada que genere por sí solo nada bueno ni nada nuevo. De hecho, siempre cito una frase de Antonio Gramsci que me parece muy, muy importante para pensar este momento, que es, él dijo en su momento, pensando en el fascismo en Europa, el viejo mundo se muere, el nuevo no termina de nacer, uh-huh. Y en los claroscuros sí. Surgen los monstruos. Claro. Ahora, bueno, yo creo que cuando vos mirás la elección, ¿qué tuviste? Un malestar expresado de diferentes maneras. Por un lado, la cantidad de gente que directamente no votó. Sí, que fue, esta fue la elección para cargo presidencial, ejecutivo nacional, sí. Con menor participación. Ahora, Claudio, ¿no estaremos disculpando a la gente diciendo que hay un malestar cuando en realidad el 66% votó a la derecha? Ya Massa es medio derecha, así que no me venga sí, con cuentos. Lo que pasa es que yo creo que, bueno, a ver... yo soy reacio a colocarle ideología al voto. Ah, okay, vamos. Me parece que eso es algo de otro tiempo. Sí, hace tiempo que esas, los votos por proyectos concretos están medio hechos bolsa. Sí. Acá hay una volatilidad del voto muy importante, sí. Y donde no están atados a definiciones conceptuales de proyectos concretos. Acá yo sinceramente creo que no es una cuestión de derechas, de izquierdas y demás. Sí creo que efectivamente el panorama de las ofertas político-electorales de la Argentina es un panorama profundamente conservador con distintas variantes que no le ofrece ninguna perspectiva ni horizonte. Prácticamente son modalidades, algunas más salvajes que otras, pero modalidades de una perspectiva de mantenimiento de procesos de ajuste, de padecimiento y de sufrimiento social. Ahora, Claudio, no es solo de Argentina. No. Podés globalizar, podés mirar a Europa, podés mirar a Latinoamérica. Bueno, pero que en todos los casos el surgimiento de estos monstruos casos de los que estamos hablando, sí, están asociados a el deterioro de los sistemas institucionales en su capacidad de brindarle condiciones de bienestar a la sociedad. Sí. Es el fracaso estrepitoso de lo que fue en su momento la edad de oro del capitalismo, claro, que tenía la capacidad de sostener estados de bienestar. Eso, a partir de mediados de la década del 70, cuando esto comienza a desaparecer y se comienzan a dar procesos de destrucción de los estados de bienestar y los procesos de ampliación de las desigualdades se hacen extensivos a todos los países de la órbita del capitalismo mundial y de los países centrales, inclusive, a partir de allí, el proceso de deterioro en la participación institucional y los procesos de cuestionamiento y de aparición de formas que cuestionan, digamos, reivindicando con planteos que combinan nacionalismo con posiciones absolutamente anarcolibertarias, se dan en todo el mundo, ¿no? Se dan en Francia, se dan en Estados Unidos, digo, Donald Trump no es muy diferente a estas cosas, Bolsonaro, no me acuerdo la de, bueno, Le Pen en Francia, esto está extendido, de hecho ya hay un internacional de este tipo de fenómenos, así que hay una reacción, yo diría una reacción conservadora frente a un mundo que no da respuestas y que obviamente esto no es una respuesta, simplemente son fenómenos reactivos que además en tanto se colocan por fuera normalmente de lo que es los sistemas políticos, se presentan como novedades y desde allí aparecen como canal de la rebeldía, ¿no? Y pero, de hecho, pero, bueno, ¿cuál es el núcleo central del discurso de Milei? Que yo creo que es el único que realmente es el que hace sentido con los que lo votan y demás, que tiene que ver con, digamos, el tema del cuestionamiento de lo que él denomina la casta. Claro. Y efectivamente vos tenés hoy un sistema político que destila privilegio frente a una sociedad a la cual le va muy mal. Muy mal. Y eso efectivamente, me parece que efectivamente hace sentido y creo que por lo tanto lo que hay ahí es un voto bronca. Ajá. Del mismo modo que en el ausentismo hay una apatía, pero también hay un malestar y hay un desinterés. Mm. Pero digo, lo que me parece importante a ver acá es que, digamos, Milei no sacó el 60% de los votos. Milei sacó el 20% de los votos del padrón. Claro. Claro. El 20. Sí, sí, sí, está bien. Y lo que quiero decir es que acá no tenemos mayorías de ninguna naturaleza. Ajá. Hay un nivel de fragmentación política. El total de ausentes, voto blanco y nulo, es del 15%. Exactamente, sí. O sea, es tan importante eso como los votos que sacó Milei, los que sacó Patricia Bullrich o los que sacó Massa. Ahora, decime, Claudio, ¿por qué insistimos con un sistema que no viene dando resultados desde hace centurias? Digamos, ¿nadie cuestiona a la democracia como sistema? ¿Por qué? ¿Porque no hay otro? ¿Porque los otros fracasaron? ¿No se nos cae una idea de un sistema nuevo? ¿No es posible? Me parece que lo que estamos viviendo es un cuestionamiento. De hecho, digamos, todos los estudios, por ejemplo, disponibles sobre América Latina muestran un desinterés creciente de las poblaciones por lo que sería la institucionalidad democrática. Sí. Digamos, o la institucionalidad de las formas liberales más históricas. Sí. Y creo, digo, Argentina no es el que está en ese sentido más en peores condiciones. Hay otros países de América Latina donde el rechazo es muchísimo mayor, donde los niveles de ausentismo son muchísimo mayores. Es más, hay países en los cuales, siendo países fuertemente desarrollados y no existiendo el voto obligatorio, los niveles de participación son bajísimos. Claro. Los Estados Unidos, que se presentan como la democracia más importante del planeta, si participa el 30% de la población es demasiado. Sí. Así que en ese sentido, esta formalidad no necesariamente habla de participación y intervención plena de la comunidad en las decisiones, ni cosa que se le parezca. Sí, sí, pero yo creo que lo que está pasando es que estamos en un sistema institucional que ha sido absolutamente absorbido por el interés de los sectores más conservadores, y Argentina vive un proceso de saqueo y desigualdad que se viene consolidando sistemáticamente desde hace ya 5 décadas, por lo menos, y que por lo tanto es lo que de alguna manera va generando un cuestionamiento generalizado a todo esto, obviamente hay búsqueda. Lo que sí me parece que el pueblo argentino es un pueblo que busca permanentemente alternativas y patea el tablero cada vez que puede. Claro. Así que yo asocio esto con una pateada de tablero. Bien. No lo asocio con derechas o izquierdas, y que el pueblo se derechizó. Es más, porque en realidad, cuando vos mirás quién es el afluente principal de los votos de Milei, no son los votantes de Juntos por el Cambio, son los votantes del Frente de Todos. Ajá, ajá. Si vos te fijás, el Frente de Todos en la PASO del 2019 sacó 47,8%. Mm. En esta PASO el Frente de Todos sacó 27%, o sea, Unión por la Patria. El Macri sacó en la PASO del 2019 31,8%, ahora sacaron 28%. Claro. O sea, 20 puntos perdió el Frente de Todos, Juntos por el Cambio perdió 3 puntos. Sí. ¿De dónde están los votos de Milei? Son los votantes del Frente de Todos, o sea que los votantes del Frente de Todos eran de derecha en el 2019 o eran progresistas en el 2019 y ahora son de derecha. Sí. Ahora, espera, La Matanza perdió 20 puntos. ¿Quién tuvo esos 20 puntos? El DIPI, que era el candidato claro, de Milei. Claro. Entonces, ¿y qué eran? ¿De izquierda antes y ahora son de derecha? ¿O eran progresistas? ¿O eran populares y ahora no lo son? Me parece que son argumentaciones que no van. La gente busca desesperadamente algo que le permita mejorar sus condiciones de vida y expresa el malestar que siente de distintas maneras. La política no le está resolviendo la situación y lamentablemente no hemos podido enhebrar un proyecto político consistente en la Argentina para poder plasmarlo. Con lo cual no hay ninguna salida a la vista. No, es que yo creo que, salidas así, no, yo creo que hay avances locales, hay experiencias locales, algunas mejores, más desarrolladas, pero en términos nacionales, lamentablemente no. Creo que estamos en el final del tipo de sistema político que se instituyó como dominante después del 2001. Ajá. Ahí se armaron dos grandes coaliciones, una en torno al kirchnerismo y otra en torno al PRO. Y eso me parece que es lo que se está agotando. ¿Qué es lo que viene? Esa es la discusión que tenemos todos. Okay. Y ahí yo creo que la discusión, yo creo que hay que dejar de hablar de democracia para hablar de democratización. Estas instituciones de democráticas no tienen nada. Correcto. Hace rato que expulsaron a la comunidad. Sí. Y el debate sobre ese tema, el debate sobre cómo la comunidad es parte, es el debate principal. Yo creo que está muerta la discusión que plantea que la confrontación es entre Estado y mercado. Ajá. La confrontación es entre la comunidad y el mercado. Y por lo tanto, ese es un debate político distinto. Con lo cual se estará llegando al fin de la historia de Mitre también, ¿no? Sí, porque yo creo que el final de la historia es para las distintas variantes que fueron parte de ella, no es solamente para una. Claro. Gracias, Claudio. Como siempre. No, gracias a vos por llamarme. No, como siempre es lindo charlar con vos. Abrazo grande. Igual. Lo escuchaste a Claudio Lozano. ¿Dónde? Y aquí en este programa que está comenzando en este sábado con un montón de cuestiones para ventilar y para compartir. Tengo más, ¿eh? No creas que esto termina acá. Tengo más. Bueno. Como decía Feynman el bueno, bien, sigamos.